el alma de los hombres no se juega, óyelo bien. Si no quieres que te duela el corazón alguna vez, tú jugaste con la mía y ya verás lo que se siente cuando nos hacen llorar con tan terrible dolor. Cuando sienta que traicionan tu querer, comprenderás que el que hiere por orgullo es un cobarde y sabrás el castigo que te espera. Cuando vuelvas a mis brazos, mala hierba, porque todo el dolor que me causaste, esperándote, esperándote estará. Óyelo bien. Si no quieres que te duele el corazón alguna vez, tú jugaste con la mía y ya verás lo que se siente cuando nos hacen llorar con tan terrible dolor. Cuando sientas que traicionan tu querer, comprenderás que el que hiere por orgullo es un cobarde y sabrás el castigo que te espera. Cuando vuelvas a mis brazos, mala hierba, porque todo el dolor que me causaste, esperar.